Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Me parece adicto que están montando una conspiración los de las noticias. ¿Todo bien, Adicto? ¿Todo bien? Sí, hoy vamos a sentar las bases de ese problema que hay con las noticias en el día, que luego expondremos ya con más calma. Y cuando diga el teléfono lo voy a decir despacio. Es verdad, ¿eh? Sí. Qué memoria que tienes, ¿eh? Sí. Llevo toda la semana que no pensé en otra cosa. ¿A ti se te hizo una cosa una vez? Porque me lo apunto en un Excel que tengo ya allí, en el portátil. Tampoco se preocupen los futboleros, que tenemos abierta la porra Barça Español por enésima vez. ¿Otra vez juega? Pero hostia, qué pesado. Ya no lo voy a apuntar ni en el papel, si no lo va a aceptar nadie. Aquí toda la peña tira de 7 goles para arriba. ¿Pero cuándo juega? Mañana. ¿Qué dices? Vamos al campo, vale 10 euros entrar solo. Ya por 15 te la chupan en la puerta, creo. Regala. Está la puerta ahí. ¿Pero en qué campo? Aquí, en el nuestro. ¿En el Barça? ¿En Barça? ¿Qué me dices? 10 euros la entrada. Pero en general, ¿eh? Pero en general. Que tienes que llevar los prismáticos para ver al de Wabeu Beast un poquito de cerca. El de Wabeu Beast es la típica persona que ya no puede salir a comprar el pan. La madre que os va a parir. Qué gran personaje. Y te veo muy bien como DJ residente subiendo volúmenes cuando el Lemmy lo requiere. Antes de que se me olvide, porque seguro que cuando empecemos... Que a ti no se te olvida. Cuando empecemos... Es que no me he traído el portátil con esto. Pero antes de que se me olvide, decirle a la gente que este viernes, día 30, en la Salamandra estará tocando Mamaladilla. Que nosotros no vamos ahí, creo. Tú tampoco vas, ¿no? ¿Este sábado? Este viernes. Hostia, este viernes no. Calla, Lemmy. Bueno, que la gente sepa que estará tocando Mamaladilla en la Salamandra el día 30. Que nosotros no vamos, pero como siempre ha sido un gran amigo del programa, Juan... Pues que se sepa que Juan Ladilla estará en hospitales tocando. Irá al Andriu, seguro. El Andriu, lo que se llama Maledilla y Jesús Lizano, esos palos los toca mogollón. Jesús Lizano es mucho también de BTV, ¿no? Sí, del canal ese que te gusta a ti. Que salen los jabalíes forrados de papel alba. El otro día estuvo el Ereu. ¿En BTV? Ah, no, el Ereu estuvo en la 2 y paralelamente en BTV estaba el del PP, de Cataluña. ¿No te confundirías tú con el Zapatero de Tengo una pregunta para usted? No, eso también estuvo, hostia, es que ha estado sí. Los políticos... ¿Cómo se llama el malo del PP, de Cataluña? Aznar. No, el de Cataluña. ¿Y qué? Hostia, no. Hay uno peor. Ya no es el más malo. Hay uno. Pero es una chavala, ¿no? Del ayuntamiento. Ya, pero en el ayuntamiento. Fernández Díaz. Hostia, Fernández Díaz es muy repeinado y muy malo. Como la Nebrera esa, o Fabrera, o algo así. Pues estaban, el Ereu estaba allí retozando en la 2, en el programa ese de 59 segundos. Sí. Es un programa bastante absurdo. Le estaban preguntando así un corrillo de gente diciendo, hostia, Barcelona, fatal, ¿no? Eso. Y él cada pregunta que le decía, decía, hostia, porque en Berlín hay una cultura urbana, hay movimientos monopatines. Y se apoya mucho a los jóvenes y tal, y Barcelona, fatal. Si te sales de lo que es el círculo de la Diputación, de lo que son tus colegas, dice, hombre, soy un gran amigo del alcalde de Berlín. Sí, hombre, no nos hemos tomado boquerones juntos en la esquinica, el de Berlín. Pero precisamente este fin de semana voy allí, dice, y es que ellos tienen un excedente. El problema no lo tenemos nosotros, que no tenemos sitios para los jóvenes. De puta madre, aquí estamos de puta madre. El problema lo tienen ellos, que es que tienen muchos sitios vacíos, sí, y no saben cómo llenarlos. Y entonces meten a los jóvenes ahí. Y tienen un excedente también de Frankfurt, que se han hecho vegetas. La mitad ahora no saben qué hacer con ellos. Hostia, pero cómo le daba vuelta, ¿eh? Todo lo que le decían, hostia, se vuelan por ahí las graderías de los campos de béisbol y eso, y decía... Sí. Fatal, somos... ¿eh? No, él decía que todo, que es fenomenal. Que fenomenal, eso sí, que la gente intente no salir de sus casas, si no es estrictamente necesario. Cada vez hay más motivos para no salir de casa, ¿eh? Y mira que ya habían una jartá. Pero ¿sabes eso? Que puedes decir, que no cuesta nada decir, hostia, pues mira, tienes razón. Sí. Había un fallo, o me he equivocado, o pensaba que esto, y espero que para la próxima vez... Hostia, eso no lo decía. No. No les salía, ¿eh? Él solamente que le decían, esto como está, le decía, si somos los putos amos de todo. Y decía, hombre, y cada vez hay más gente pidiendo y gente que va a los comedores públicos y tal. Y decía, si somos nosotros los que estamos hechos unos campeones. 100.000 familias en Cataluña, no trabaja ninguno en toda la familia. Pues me interesa muchísimo. La mía es una de ellas. Que la familia la formo yo solo y no trabajamos ninguno. Pues él te diría que así toca trabajo para los que... Para el resto. Para el que quiera. Pero tú has venido hoy muy envalentonado, no hemos dado ni el teléfono aún. Ya, sí. Al favor de serenate. A ver, hoy necesitamos, hoy aparte de la porra... Que yo he hablado del Ereu y ya sabes. No, y además ha sacado todo el tema. Que ha ido a BTV y de ahí al Ereu. Que me ves para arriba, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver, la gente puede llamar para lo que es la porra. Si alguien quiere llamar para decir cómo van a quedar el Barça y el Español, yo ya no sé qué decirte. 8-1, voy a decir. ¿Tú cuál dices? De resultado. Esta vez va a perder el Barça. Hostia, como 0-6. Ha venido Pochettino y empataron el otro día y se dio por satisfecho. Sí. A cero. Luego quedó 1-1 o algo así, se subía por las paredes ya de feliz. Hemos metido un gol más que el entrenador anterior. Hostia, ha venido con el nivel alto, ¿eh? Sí. Salió, dice. No te lances, no te lances que te va a ir a ver. Súper satisfecho. Luego, también necesito que llame. Bueno, primero voy a dar el teléfono. Sí. 93-317-7366. Y lo voy a repetir, que me lo dijo la dicta el otro día. 93-317-7366. Necesito, y esto va en serio, que llame una persona que sea experta en Bruce Springsteen, que ha sacado disco nuevo. Vale, que a lo mejor me refiero a alguien como Jordi Tardá. O sea, de Jordi Tardá para arriba. Pero que si no escucha a ningún especialista en Bruce Springsteen, si alguien en su casa está que dice, hostia, me molaría llamar, pero me da palo porque no llamo nunca, hoy tiene la oportunidad de llamar y hacerse pasar por un experto en Bruce Springsteen. Y a partir de ahora esto va a ser una sección nueva, ¿no? Que cada semana vamos a requerir la llamada de un experto. Lo digo por si la gente se quiere. ¿Pero en música o en lo que sea? Mientras sea de Bruce Springsteen, porque yo tengo que hacer una pregunta de Bruce Springsteen y no te la voy a formular a ti porque tú no te la sabes. Yo, de Bruce Springsteen, fatal. Claro, es un tema que no traje. Yo a ti te traigo otra pregunta que te la formularé a lo largo del programa. Pero más de cultura general. Y de viajar, que tú has viajado mucho. Y ahora ya si quieres le zumbamos al Ereu lo que queda. De Bruce Springsteen no será porque le llaman el bot, ¿no? No, porque eso tampoco lo sé, pero no me interesa. Esa es la primera pregunta que le hace un periodista cuando tiene una entrevista. Sí. Ya se la ve venir diciendo... De hecho se la han hecho hasta el Lemmy. ¿Para ti por qué te llaman de bot? Que yo me enteré el otro día que el Lemmy cuando viene a tocar a los sitios... El Lemmy, el cantante Motorhead, para los novicios que nos escuchen. Se ve que cuando llega a tocar, por ejemplo, a Barcelona... Uy, eso se da. Se da muy poco. Eso se da muy poco. Viene para el Fórum y cosas así solo, ¿eh? Pues se ve que le interesa mucho, tal como llega por contrato, que le den una cantidad de dinero ya en moneda, porque se ve que le chiflan las tragaperras. Y va luego ya en el hall del hotel metiendo monedas de euro. O sea, necesita la moneda del país donde esté. Porque él va con la suya y no le entra en la máquina y se pone fatal. Qué tío, ¿eh? Hostia. Le van las tragaperras, lo que es la Cirsa, Recreativo Franco, estas cosas, a él le gusta. Hostia, mira, aquí seguramente un experto. Hostia, un experto en Bruce Springsteen. Y tenemos que hablar también con la señora de 90-60-90. Hola, cadena Cope. Hola. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Oye, soy el experto en Bruce Springsteen. Hostia, pues me vienes de putísima madre. En serio te lo digo, Vale, vale, vale, me parece perfecto. Me encanta, oye, que... Vale, ¿te puedo plantear la pregunta? Sí. ¿Quieres decir tu nombre o quieres mantenerte en el economato? lo que tú prefieras, para ponerte un nombre, o sea. No, soy el Heavy, el que escribió la canción aquella de... hace tiempo ya. Vale, bueno, te llamaremos el Heavy. Mal que te pese. Pues resulta que yo el otro día, no sé si el lunes o el martes, salió un nuevo disco ya de Bruce Springsteen, ¿no? Hostia, pues no sabía. Hostia, el experto. Me acabo de venir abajo. Pues si se llama Walking in a Dream o algo así. Hostia, un experto estaría haciendo cola. Sí, sí. Vale, pues ¿has escuchado el single de Walking in a Dream? No, todavía no. Hostia, vamos fatal. Pues entonces, tú tienes internet, ¿no? No. Hostia. Hostia, me estoy viniendo abajo, Heavy. A ti te preguntamos de Deep Purple y las clavas, pero hostia, puta. No, que no me va el rollo ese de internet y todo eso, no. Tienes que pedir de discos anteriores. Ya, pero es que mi pregunta es de Walking in a Dream. Ah, bueno. Es que se me ha planteado una duda y creo que tendríamos que hacer la teoría. Me parece que Bruce Springsteen está dando el pego y en realidad es Tomeu Peña. Porque he escuchado la canción y yo diría que es Tomeu Peña versioneando Illas de Inter un Riu. Pero claro, es un dato que eso solo puede saber un experto con Jordi Tardá en su defecto. Vale, yo mira, no sé si os habréis enterado de que hace varios meses que hacen el domingo en el periódico. Sí. Hacen una colección de Bruce Springsteen, que regalan un disco cada domingo. Sí, y no te has comprado ni uno, ¿no? Los tengo todos, tío. Hostia. ¿Pero te gusta hace mucho tiempo o...? Vale, de pequeño. ¿Ah, sí? Pues tú que eres heavy y te gusta Bruce Springsteen, en tu discoteca, donde en tu estantería, hombre, te caerán justo al lado de Bruce Dickinson, ¿no? Los discos en solitario. Sí, por la letra, sí, por la vez. Claro, te vienen seguidos, unos detrás de otros. No sé, me encanta todo lo que hace este hombre, no sé. ¿Y has ido a ver conciertos de estos multitudinarios de miles de personas? No, que va, hostia, no hay pasta, tío. Ya, porque es verdad, eso, la entrada de este hombre... Joder, vale un huevo. Tampoco la regala. Parece que te dan un mechero para la palabra, ¿no? Ahora te la compra en Castellón. Yo lo máximo que he ido a ver es Iron Maiden. Maiden, hace... La vieja escuela. De la vieja. Sí. Bueno, si Bruce Springsteen mira algún día gratis por la Merced... Hablaremos con Ereu. Nosotros tenemos mano con Ereu. Has visto más que yo. Pues muchísimas gracias por llamar, tío. ¿Quieres pedir algún tema? Te pinchamos un tema de lo que quieras. No, que queréis vosotros. ¿Pero heavy? De Bruce. Hostia, de Bruce va a ser difícil. Igual Tomeu Peña tenemos algo. Como son la misma persona. No, tranquilo. No, lo que queráis, es igual. Pinchad lo que queráis. Vale, pincharemos algo a lo loco. Pues muchísimas gracias por llamar, tío. Venga. Cuídate. Venga, merci. Salud. Hasta luego. Hostia, funciona esta sección. Me gusta. La semana que viene buscaremos otro. Aunque este no es un experto, un poco patillero, ¿eh? Vamos a decirlo todo. Necesitamos un experto que esté a la última. De esos que están en el Servicaixa, que dicen, las entradas van a salir a las 5. Y está a las 4 y media metiendo... Actualizando allí, F5, F5 en el Servicaixa. De eso, necesitamos de eso. Claro. Este es más cometido. Sí. No va ni a los conciertos. No. Se lo baja. Bueno, hostia, que no se lo puede bajar ni por internet. Tampoco tiene internet. Compra los discos del periódico que valen un euro. Eso. Hostia. Sí, bien. Sí. A mí Bruce Springsteen no me gusta. Pues la sencilla razón que no me gusta U2. Claro. Es por la misma razón. Que creo que eso. Por lo mismo que no hemos visto ET. Por lo mismo que no hemos visto, por ejemplo, ET. Claro. Ni que nos gustan las películas de Will Smith. Creo que es por la misma razón. Haga lo que haga. Es que está esperando que salga Carlton por cualquier rincón de la pantalla. No se pueden ver pelis de Will Smith. Este va a ser el experto con el Bruce Springsteen. Este que está... Colaboración Ciudadana, muy buenas. Hola. Hola. Se oye algo al otro lado, adicto. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hostia, se ha cortado. Y era una señorita, macho. La hora... Eso es Orange. Ahora, eso es ahora sí que me diría, por favor, señorita, vuelva a llamar. Aquí normalmente solo llaman Heavy, macho. Concierto de Manowar apunta. Ya, podría haber dicho su nombre. Bueno, el heavy también queda bien. Yo entiendo que alguien que sea heavy no lo asuma en público, ¿eh? O sea, ¿tú has visto los Iron Maiden en concierto? Mogollón de veces. ¿Sí? Con pelo largo, Bruce Dickinson, pelo corto, gente escupiéndole, él enfadándose, lo he visto de todas maneras. Señorita, llame, que me tienen un sin vivir. Hombre, es que tú también has sido heavy. Hostia. Hombre, que yo tenía mi chupafleco, ¿eh? Te va a pensar que no. Tenemos que hablar con la señora 906090. ¿Estará escuchando ya? Sí, supongo. Decirle que le confirmo que esta tarde hemos dejado abajo el libro a su nombre. Y que la señora de abajo le espera cualquier mañana de esta, puede ser mañana, porque si no, hay mucho papeleo. Que dice que la reconocerá por sus medidas de 90-60-90. O sea, que no hay duda de que no se lo puede dar a otro. Que lo tiene abajo el libro, vamos, que lo recoja cuando quiera. ¿Qué más temas tenemos? ¿Quieres que te saque ya el tema o tu pregunta o...? ¿Qué es lo que prefieres? Hoy nos van a volver luego con el teléfono. Sí, está, sí, sí. ¿Estás sonando? Sí. Muy buenas. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo no oigo nada, ¿eh? ¿Cómo que no oyes nada? ¿Eso tiene un retorno o algo? No se oye nada. Hola. Que sí que se oye, señora. Hostia puta. ¿No tendrás tú un retorno bajado de ahí o algo? ¿De la mesa para ella? Hola. Hola. Así no se puede hacer un programa. Nos están boicoteando, te lo he dicho antes. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues no sé por qué no se oye, No oigo a esta gente. Cuidado, a ver si va a decir algún improperio. Tú lo tienes todo bien ahí. Hombre, Heavy no se escucha más. Igual te hago... Uy, va. Igual te... Está todo ¿hola? Bien. Hola. Oigo pitidos. Oye, pitidos. Si no, pitidos sí que lo oye. Y no nos oye a nosotros. A ver si oye ese pitido. Si es en morse, no sé el idioma. Pero yo llamo por lo de la chupa de fleco. Si aún no la ha ido a buscar nadie, yo me la llevaría encantada. Hostia, pues la tenemos aquí, señora. En mi pueblo a mí me vendría muy bien. Siga usted, porque como no nos... Como no... Venga alguien. Señora. Señora, vamos a centrarnos, que esto no es el humano. No juego porque yo no oigo nada, ¿eh? Vale. ¡Hala! ¡Hala! ¿Me mandaréis la chupa de fleco? Sí. Hasta luego. Mira, ya tenemos ganador del concurso de la chupa de fleco. Vamos a ir matando temas hoy. Hostia. ¿De dónde llamaba esta? Esta señora nos ha pagado una factura. Estas de las como yo, que le llegan las facturas y no las sacan ni de los sobres. Las tiran en un cajón, que obren lo que quieran. Está ya. Y hoy, ¿has dicho tú algo de la chupa de fleco? No. No has dicho nada. Esta mujer lo tenía apuntado. Pedí chupa de fleco. Y se la atrapa a vela, porque la apuntó en el papel de la barra pan. Ese que te lo envuelven así como un cruzán. Hostia, y lo ha encontrado y ha dicho, mira, ella me ha pedido la chupa de fleco. No, que vuelva a llamar. Y aunque nosotros no la oigamos, sí. Ahora nos está oyendo. Ahora ya, nos está escuchando. Porque está escuchando ya la radio. Sí. Vuelve a llamar y aunque no nos oiga en directo, sí, tú dices la dirección. Para pillártela. Yo tomo nota. Claro. Y te enviamos la chupa. Claro. Que enviarla. Con la dirección ya nos basta, ¿no? Para Segur, eso llega, ¿no? Para Segur, eso pone el... ¿Cómo se llama el barrio este, el barrio este de Sevilla que sale en Callejero cada... Los 3.000 viviendas. Cada semana. Han dejado una unidad móvil allí. Porque aparcaron y le quitaron la rueda y hacen el programa desde ahí siempre. Hostia, Callejero es un programa que tiene... O sea, no se mueven de Sevilla, porque toquen el palo que toquen, saben que allí tienen temas. Claro, desde el lujo a la gente sin dientes. Desde el lujo. Especial desdentado en Callejero, hostia puta. El otro día era especial mercadillo de estos. Hostia. Estaba, es que se tienen que mover solamente de calle. Salen del polígono, ¿eh? Hostia, tocan lo gorrilla, toquen el tema que toquen. Aparcacoche, todo. Está el alcalde de Sevilla quejándose por todo lado, porque no tiene turistas en todo el año. Solo hay gente desgraciada allí, ¿no? Cuando venga a aparecer a los de Callejeros deben tener ya la mesa está reservada en el bar de menú. Sí. Que ya dice, hostia, esta mesa no, que está reservada para los de Callejeros. Que vienen a comer fijo. Y el día que está todo calmado salen cuatro la abuela del Betty. Hostia puta. Hostia. Y el tío, se ve, se tiene. Hay confrontación porque ahora, como la primera también me ha sacado un programa de eso. Claro, están en la acera de enfrente, están viendo a los de Callejeros, que son la competencia. Sí. Claro, es como ver al señor Letona, tú eres el señor del castillo, sí. Y ves que viene el señor Letona con el carro, y como que te... Claro, que te toca lo que es tu amor propio. Y Callejero no ha hecho el programa Betis Sevilla. Ese lo tienen guardado, es decir, pues tenemos aquí material de archivo. Vamos a hacer primero Desdentados contra Lujo. Y el que pillemos muy bueno para Vida Anónima. Lo remedian todo así. Hostia, no me sale el barrio ese. ¿No es la 3.000 viviendas? No, es el Aljarafe o algo. Hostia, que llame a alguien, por favor. Un experto en barrios de Callejeros, hostia. La Barranquilla nos queda claro, está en Madrid. Sí. Pero luego hay otro barrio. Sí, en Granada hay otro, ¿no? La Haifa o algo así. Nos vamos a hacer expertos en polígonos industriales. Hostia, para el siguiente programa nos vamos a traer un listado de barrios como Cantunes, porque es que a nosotros ya no nos queda ni eso. No, aquí lo han quitado todo. Hostia, nosotros teníamos las casas baratas, sí, de la zona franca. Teníamos Francisco Alegre, teníamos buenos barrios. Pero qué curiosa es la televisión, que tú estás en Barcelona, que es una ciudad bastante monstruosa. Y si vas a viajar y dices, hostia, mira, voy a ir unos días a Ávila, que eso lo hace mucho la gente. Primero lo buscan en el mapa y dice, existe. O sea, está, vamos a ir a ver si está. Y dice, hostia, ¿dónde podría yo comer? Tiras de Google, o de Destinia, o alguna mierda de esta, y encuentras un sitio para comer. Pero ya has tenido que hacer todo el esfuerzo de buscar. Sin embargo, tú eres de Barcelona, y sabes dónde pillar caballo en toda la geografía española. Sales de casa y ya vas directo. Vamos a pillar allí 2 gramos, allí 3 micras, el papel de plátano lo llevamos ya en el maletero, que eso nos lo ahorramos. Hostia puta, la televisión como es, ¿sabes dónde pillar droga? Te vas a Valencia y en cualquier parking te espera. Que es de día, ya vendrán. A la que vea aparece tren chándal con un alerón más grande que el vehículo, ahí hay manteca. Para ver si alguien nos llama, que hace una investigación sobre los barrios de Sevilla. Sí, que ponga en Google barrio Sevilla Callejeros Desdentado. Voy a tener suerte y seguro que sale. Bueno, ¿empezamos el programa o no vamos a empezar el programa? Es que ya no hemos con la chavala esta. Se nos ha ido. Pero bueno, eso, que nos diga la dirección, que nos diga, sí, polígono Cañella, número tal o lo que sea, sí, y que se lo enviamos por Seur. Seur 10 o... Sí, porque no me veo dejándole a la señora de abajo la chupa a Fleco. A ver si en el respaldo era así. Hostia, no va a tener problema ahí con la chupa a Fleco. Colaboración Ciudadana. Muy buenas. Hola. Hola. No oigo por teléfono nada. Y quiere usted una chupa flecos, ¿no? No. ¿No? No. ¿Entonces? Yo iré a buscar el libro. Ah, vale. ¿Va a ir mañana por la mañana o qué? No te oigo nada. Hostia, ¿qué está? Me cago en la puta. Espera. A ver. ¿Has que oí algo? ¿Hola? A ver. ¿Hola? No. No escucha nada. De vez en cuando un pitido por ahí. Hostia, ¿qué ha pasado, eh? O algo. Había llamado al Heavy ese y nos lo ha roto todo. El del Canal Playboy Magnet. Ay, qué rabia, no os oigo a través del teléfono, me escucho la puñeta. Hostia, que hemos roto algo ya. Hostia, no sé, a ver si nos han cortado. Bueno, si nos escucha por la radio, que le... Espera un poquito que voy a subirlo un poco, porque lo tengo allí en la cocina donde hago los canelones y todo eso. Claro, pues, no sé, lo tengo. Hostia, pero... No tan lejos, nada más que... Dos haga, señora. Haga, que le da tiempo a hacer 3 croquetas. Adicto, ¿por qué no hicimos un programa de tertulia? De traer gente interesante aquí y hablar de lo que son... Un programa de BTV. O sea, lo que sería un programa auténtico de BTV. Venga. A ver. Ahora nos escuchará con un delay. He oído un eco. Hola. He oído un eco. Ha oído un eco. Es que Adito, como está de DJ residente, se ha liado a tocar botones y ahora esto es un infierno. No oye nada, de verdad. No, a través de la radio os estoy oyendo. No. Pero podemos mantener un diálogo. Bueno, a ver, intentaré. ¡Ay! ¡Qué pitido! Ha sido Adito, que es más cabrón cuando se pone... Dile que no se ponga. Bueno, señora, le decía que tiene el libro usted abajo y que lo puede recoger cuando quiera. No se cuelgue mucho, porque la señora está avisada, pero igual se le olvidan las cosas. Sí. Y lo tiene ahí abajo en la entrada. Bueno, yo procuraré pasar esta semana. Es que, ¿sabéis, chico? Me he comprado unos zapatos de rebajas. ¿Qué apretan, dice? Le apretan una barbaridad. No puedo domar y voy camino muy mal. Llévelo a la horma. La horma, joder, los llevé un día, me los dieron tanto que ya no los puedo usar porque me salen. Hostia. Pero estos son unos que me he comprado de rebaja. Que va usted como la novia de Mickey Mouse, ¿no? Que le iban los tacolones grandes. Pues estos son tipo bamba. Sí. ¿Eh? Para ir así un poco más cómoda y no hay manera de tomarlos. ¿Pero son de su número? Mi número, joder, claro. ¿Los dos? El 7 europeo, no somos europeos. El 7 europeo. Hostia, usted es una profesional también del tema calzado, ¿eh? Yo no sé si es que me han hecho trampa o qué, pero... Devuélvalo. ¿Qué los ha comprado, el Corte Inglés? No, qué va, por aquí por el barrio. Ah, por el barrio. Por aquí por la Meridiana y por aquí. Hostia. Sí. Usted no vivirá cerca de las obras del AVE, ¿no? Sí. Ay, qué cabreo. Bueno, los he llamado. Mira, cada día, pues te hacen cambiar la ruta, que has de cruzar una calle a otra, porque como tienen esta maquinaria aquí tan inmensa, sí, en nombre del progreso y abriendo caminos para todos y todo lo maravilloso que estamos, bueno, pues te quitan, te cierran aquí, te abren más abajo. Hoy me he cagado en toda la puta madre que los parió, me he metido dentro, pero claro, pues bueno, pues son el último de la cola es el que se lleva a los regados. ¿Y el servicio que le hace a usted ese tren hasta Madrid cagando hostia? Ay, por favor. Lo bien que le viene. No. No le pilla de paso al Mercadona con ese tren. A mí me va aquel tren que yo viajaba, que hacías amistades, que... Claro. El borreguero. El jamón y el porrón. Hostia. Hijo, el Estrella de Galicia. Y hacías amistades. Que miraba por las ventanillas y veía a los indios montando a caballo. Sí. Pero esto que van a hacer y bueno... Es que hoy he pasado por la calle Mallorca, sí, por allí, y he visto unas máquinas más extrañas ahí. Uy, hay unas grúas y... Uy, unas... Eso se viene abajo, señora. ¿Cómo? Eso tiene pinta de venirse abajo en cualquier momento, ¿eh? No te oigo bien, a ver, dime otra vez. Dime. Que eso me parece a mí que se va a venir abajo, ¿eh? Pues... Yo espero que no, ¿eh? Yo tengo una vela puesta. Ya hace bien ya. Sí, porque no tiene luz, ¿no? Como media Barcelona. Tengo una vela puesta para que suceda eso, pero... ¿Se le fue la luz con la ventolera a usted o no? ¿Cómo? ¿Con la ventolera se le fue la luz o no? No, o sea, chico, no. El Ereu lo tiene muy bien montado, el cableado. No, lo que nos pasamos por toda la Ronda Print y, bueno, aquello era un desastre, la cantidad de árboles que había por todos los sitios. Digo, vaya fogata que podíamos hacer aquí. Sí. Esperar a San Juan. Pues no se me fue la luz, no. Y llamé a algún familiar y tampoco, no tuvieron esa incidencia ellos, vamos. Pues casi que mejor. Sí. Por lo menos las cosas congeladas no se nos estropean. Que tenía la gamba, la nevera llena de gambas de Palamón, ¿no? ¿Qué os iba a decir? Que tengo aquí cerca de casa una tienda que venden carne de potro, de avestruz. ¡Hostia! Espera, a ver, ¿qué más leo? Ciervo, cocodrilo... ¿Pero usted tiene acciones de la tienda? ¿Cómo? ¿Tiene usted acciones para hacer publicidad de la tienda? No, que va, pero que es horrible. Digo, pero bueno, este tío, ¿de qué va? ¿Y de dónde traen los cocodrilos? Yo qué sé, yo no... No, pues usted no compre de eso, ¿eh? ¿Sí? Usted a por el lomito de cerdo, que seguro que está mucho mejor. No, bueno, yo sí, no salgo de mi rutina. Yo lo que me enseñó mi madre, sopitas de ajo. Que no nos saque nadie de la panceta. No. Yo sopitas de ajo. A ver si le intenta meter ciervo algún día al carnicero. No compro yo mucha carne, no. ¿Como yo? ¿Es vegetariana como yo? No, tampoco, pero tiro más de ensaladas, de legumbre. La legumbre me gusta mucho. Bien hecho. La hago muy variada. No, la carne no. Me da un poquillo de asco verla ahí. Y tantísima cantidad en todas las vitrinas. Y de cocodrilo ya no le digo nada. Y hoy me estaba mirando una. Y decía, criado en Rumanía. ¿El qué estaba criado en Rumanía? Criado en España. Hostia, qué cosa más rara. Fíjate. Hostia puta. Qué horror. Chico, esto te hace poner un poco así, no sé, en guardia, ¿no? No sé si la palabra es la idónea esta de ponerte en guardia o qué, pero... Bueno, ya vendrán tiempos mejores, señora. Horrible, sí, estamos buscando trabajo en Rumanía. Sí, por buscar, por hacer algo, por matar el tiempo. Matar el tiempo. Oh, no, yo el otro día salía un tío aquí en la televisión. Zapatero, señora, sea usted respetuosa, se llama Zapatero. ¿Cómo? Se llamará Zapatero ese tío. Ah, no lo sé, no... Era un tío que decía que tenía pedido trabajo en Rumanía desde hacía 2 meses, pero que no le llamaban. ¡Hostia! ¿Y en qué programa salía ese señor? ¿Cómo? ¿En qué programa salía? Pues no me acuerdo, es que si me siento un rato y me pongo delante de la pantalla, estoy con el Zapi matando a todo Dios. O sea, claro, es el que juega a marcianitos. Pues yo, y como hago tanto zapping, no pude saber muy bien en qué cadena era. Solo que hablaba de esto y digo, mira el pobre pringao. Que se quería. No me extraña, en Rumanía, sí, por lo menos el conde Drácula. Sí, hay que llevar un acordeón. Los Cárpatos y todo aquello, fíjate. No hace fresco allí, una rebequita allí, ¿eh? Nosotros acostumbrados aquí al calorcillo, sí, y al Mediterráneo. Sí, aquí tenemos muy buen clima. Y fíjate, a dar un salto tan grande a Rumanía. Pues bueno, señora. Bueno, majetes, pues ala, yo no he aumentado ni un gramo, de lo de 90, 60, 90. Eso esperamos. Por eso le reconocerá a la señora de abajo. Eso esperamos. Esa es la contraseña. ¿Que me identifico con eso o nada más que me vea ya? No, usted le tiene que enseñar el DNI, pero en realidad... Nada más que me vea ya. Ya la reconoce, seguro. Sí. Usted le dice, un libro que dejó aquí el chico más atractivo de la emisora, y ya ella ya sabrá cuál es. Muy bien, ya sabe que sois vosotros, ¿no? Sí. Muy bien. Pues venga, señora. Pues vengo. Luego, también he oído por ahí que sorteabais una chupa de cuero. Usted lo quiere todo, señora. Hay una pobre mujer que está desgañitándose ahí, intentando localizar la chupa de cuero, y no hay manera. Quiere que se la mandemos, dice. A ver si arregláis un poquito las cosas. Yo no sé qué ha tocado Adicto, porque iba bien. Si usted viera el teléfono que tenemos aquí. Bueno, yo ya conozco un poco el panorama. Se echaría las manos a la cabeza. No. Los medios son los justos. Yo no me asusto ya de nada, chavales. De nada. Bueno, chavala. Bueno, venga, una. Cuidarse. Cuídese. Venga, salud. Cuídense. Hasta luego. Bueno, vamos a pinchar un tema. Espera, Adicto, vamos a centrarnos un poco. Tía. Eso del teléfono es un marrón. Nos vamos a ir al relato. Ahora voy a probar si. Sí. Sí, sí. Pero hostia, no sé. Pues el Heavy ha hablado bien. Lo ha roto el Heavy. Bruce Springsteen, más que él. Hostia, ha sido Bruce empezado con el farol de Bruce Springsteen y no ha reventado el tinglado. Bueno, vamos a pinchar un tema, nos vamos a ir al relato. Y luego ya empezamos el programa. Okay. ¿Te parece bien? Pinchamos un tema de una banda sueca que se llama Raised Fist, de su mini LP Stronger Than Ever, la canción titulada Stronger Than Ever. We'll be right back. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora vamos a tener que decirle a alguien que nos llame o qué? A ver si está la... Hombre, ¿puede llamar la señorita de la chupa de fleco? Sí, ahora, si quiere la que quiere la chupa fleco, ahora puede llamar, que podemos hablar con ella. O nos vamos al relato y pasamos de ella. Sí, vamos al relato y luego, si quiere llamar... Sí, toma. Primero que escuche el relato, sí. Y si le gusta... Y luego, sí, le regalamos... le meto el relato en el bolsillo de la chupa fleco, en el bolsillo de la droga, y se la mandamos. Presenta, va. Y vamos al tema, que tengo una ganas de empezar el programa de radio hoy. Sí, se nos está haciendo tarde, ¿eh? Tengo una de cosas que hablar. Sí. Te está un zapatero en la tele y todo. Y no estamos nos va aquí, a dar tiempo. Estamos aquí y chupa para arriba y para abajo. Pues a ver, el doctor Arritmia, que es una persona. No, tú presenta. Es que como te has puesto de pie. Que es una persona que está de acuerdo con nuestro alcalde. Más que nada porque él ya no vive aquí, entonces le da un poco igual. Ahora me viene bastante bien, sí. Ha preparado hoy un relato que se titula Desequilibrios. Esperé, sentado en el único banco que hay en el andén, a la llegada y posterior salida del último tren del día. Cuando se fue, tuve claro que la noche empezaba a acampar a sus anchas bajo mis pies. Guardé mis dos manos en mis dos bolsillos y volví a entrar al bar. Un bar cualquiera de un pueblo cualquiera, pero que tiene a bien permitir fumar en su interior cuando el último de los trenes de cada día pasa por la estación. Y, hasta que el humo puede dormir en un cenicero a mi lado, no ocupo mi taburete, ni pido un quinto de cerveza para entretener la otra mano. Esperé, sentado sobre un muro de piedra rodeado por una intensa niebla, la llegada de un nuevo día. Pude comprobar que los gallos suelen tener su reloj biológico en muy malas condiciones. Son mucho más fiables los ladridos de los perros que, a fuerza de insistir, acaban coincidiendo siempre, en un momento u otro, con la rotura del alba. Cuando el sol se postró a mis pies, entré en mi coche y me acerqué al bar para tomarme un carajillo, como todas y cada una de las mañanas de este invierno que muestra sus fauces con tanta agresividad. Y entre una cosa y la otra, muy poco a destacar. No es sencilla la vida cuando uno no mira su reloj con el fin de prevenir un atasco. No es fácil ir y venir sin prisas. Todo requiere un cierto proceso para poder entender la realidad que nos rodea, pese a que se esconda con demasiada frecuencia tras la niebla. Y puede que debido a ese ínfimo detalle nos pase completamente desapercibida. Pero, repito, no resulta una tarea sencilla aclimatarse al sosiego. No es fácil cuando se arrastra un ancla desde Ciudad Monstruo. Hoy he decidido romperme por dentro, lanzar al suelo las fichas y al cielo el tablero. Hoy engañaré a mi reloj por enésima vez y pasaré otra noche en blanco. Es la única forma que he aprendido para ajustarme a mis normas, la única opción viable para moldarme a este mundo que transcurre a un ritmo diferente del mío. Esta noche no desharé la cama, que nunca hago por la mañana, porque me he cansado de hacer la siesta después de la cena, y porque sigo empeñando en no torcer el brazo que me amputaron hace ya demasiados años. Porque no quiero ser más ni menos, ni esperar nada ni menos. Porque me basta, en estos días tan fríos, con saberte para dejar de tiritar. Porque me basta, y eso no se lo he contado jamás a nadie, con dejar huir al tren que jamás he querido coger para seguir adelante. Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Vamos a empezar el programa de esta semana. Si quiere llamar la señora que quiere la chupaflecos, creemos que ahora ya podemos escucharnos con la reciprocidad habitual. Y si no, que llame cualquiera, si chequeamos el teléfono, ya no solo de cara a nosotros, sino al siguiente programa, etcétera. Bueno, creo que hay un boicot judeo-masónico contra nuestro programa en todos los medios de comunicación del mundo. Nos están haciendo el vacío, vamos. Porque de un tiempo a esta parte, adicto, estoy viendo que las noticias que dan en realidad no lo son. O sea, son noticias del tipo, sale el presidente en la tele y al día siguiente la noticia el presidente miente. Que son unas noticias que tú ya das por hecho. Y así son un poco todas. La última, yo ya he dejado de, ya no voy a traer nunca más noticias. Porque la última puse ahí en la radio y la noticia era, está lloviendo en Bilbao. Y dije, ya me he venido abajo. Ya no quiero saber nada más de vuestras noticias. Por obvias, por... Está claro, está lloviendo en Bilbao. Me imagino que en Londres también. Chispeando, si más no. Hostia puta, qué noticias, colega. Y allí nadie le ha dicho que no salgan a la calle, ¿eh? Oye, salga usted con su todoterreno por la ría. Hoy que puede. Claro, esos días que puede. Yo el sábado, el día de la ventolera, yo no tenía nada que hacer, pero dijeron, no salgan a la calle. Dije, me voy para el pueblo ahora mismo. Hostia, el coche, me levantaba la rueda en todas las curvas. Pero y lo bien que te lo pasa. Sí, eso solo lo puede hacer ese día, luego ya eso, no puede. La única que vale para dar esos consejos es la Magdalena Álvarez, la sí. De Fomento, que le preguntaron que sobre lo de la nieve, sí. Que fatal, barajas y eso. Y dice, hostia, dice, pues hice un día muy bonito. Yo me lo pasé, me hizo una ilusión ver la nieve. Y cuando vi empezar a nevar, dice, hostia, qué día más bonito. Y digo, hostia, qué señora. Ya tiene una calidad como persona, ya no como competente, que es una persona súper preparada. Ya la quisiéramos aquí. Pero además, se le ve súper buena persona. Sí. Y Zapatero otro día en la tele también fenomenal, ¿eh? Sí. Hostia. qué grande. ¿Y cómo toca todos los palos, eh? Cómo es del peso, Yo lo estaba viendo y pensé, si ahora se levanta y le tira los zapatos, tampoco le da. Claro. Porque está súper concentrado para esquivar los dos. Claro. Y si sale un seño con un aro en llama, va a saltar por en medio, como si fuera un león. ¿Por qué nadie le tiró un zapato? Claro. Porque lo de la pregunta no... Ya está un poquito quemado, pero me decís... Allí todo el mundo fue a lo mismo, decir, iba a buscarme un trabajo, usted que tiene mano. Levantar, vez de levantarse y decir, tengo una pregunta, levantarse y soltarle el zapato. Tirar a dar una Ranger. Y ya está, al día siguiente va a salir en la tele, le dé o no le dé, va a salir. Va a salir en el APM durante 3 meses, tirando el zapato. Pero salió un señor, encima es que la gente lo... El del arma, ¿no? El pobre ciudadano somos... No sé qué clase de ciudadano. Y más los que van ahí. Somos. No sé para qué hacemos esto. Porque a nosotros nos dejarían ir ahí, hacerle una pregunta de las nuestras. A ver si los narcos pueden poner un alambre de pan Bimbo en la bolsa o algo. Ya no es que estén preparadas las preguntas, sino es que son absurdas. Un señor le dice, jefe, usted si recomienda comprar productos nacionales, ¿por qué no lleva un Seat Toledo en vez de un Audi A8? Claro. Que es una pregunta que me parece que podría hacer un niño de 8 años a otro niño de 8 años, pero... De eso del programa de Juan y Medio. Tú lo sabes. Cuando va María del Monte. Si tú sabes por qué él tiene un Audi. Claro, porque es mejor que él sea Toledo. tú lo sabes y él lo sabe. No hay tontería, no es que te va a mentir. Es tontería. Te va a mentir por insultarte. Y él, que es muy del PSOE. Que es muy del PSOE y cada día más del PSOE. Cada día más, sí. Le dice, ya de pequeño iba a ver a Felipe. Es que Audi tiene fábrica en España. O sea, que me pareció repugnante. O sea, claro. Porque si dice Ford o si dice Opel, claro, que tienen dos fábricas medio desmanteladas en Almusafe y en Zaragoza, pero Audi dice no, que tiene fábrica, dice, pero de todas maneras voy a tomar nota. Que es lo peor que te pueden ¿Qué decir. Que es lo peor, o sea. Es como cuando le entra una pa y te dice, yo como amigo, que ya sabes que se acabó, que no vas a mojar. Hostia puta, me voy a apuntar. Y a que no se apuntó nada. No se ni una libreta ni un boli. Ni, me lo pongo en un mensaje, me lo dejo en borrador. Pero una persona que tiene 300, yo que sé cuántos asesores. Sí. Que sabe cuál es el estado de la situación del paro, que sabe cómo está la gente de quemada. Sabe lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Y lo que va a pasar. Ir a un programa de televisión y reírte de la gente. Claro, es feo. Te estás riendo del señor. El señor ya es un ignorante, porque decirte a ti que lleva un Seat Toledo. ¿Cómo lo habrá explicado en el bareto el día antes? De ya verás cuando lo pille, se va a cagar. Ya verás cuando le digo. Se va a quedar doblado. Se me ha ocurrido una. Ese señor tiene un Audi A8 por el mismo motivo que él no es presidente del gobierno. Sí. Oye, antes de que se acabe el programa este tan corto que vamos a hacer hoy, te quiero trasladar una pregunta que viene relacionada... Hostia, sí, que iba la pregunta ya hace tiempo. Viene relacionada con una de las preguntas de Zapatero, de la gente del PSOE, que hablaron de que en España el ranking es el décimo fabricante de armas. Y tú que vas mucho por polígonos industriales, que es una cosa que siempre te ha gustado, ¿dónde se hacen las armas esas? Hostia, yo sé que se hacen, te voy a decir, que se hacen en La Rioja, cerca de Logroño. Sí. Se hacen bombas y granadas, me parece. Se hacen minas. Vale, esa es la primera parte de la pregunta. Sí. La segunda es, ahí no hay despido, ni se ponen en huelga, ni nunca salen en la tele. De decir, mira, vamos a hacer huelga porque no nos suben el sueldo. O cuando tú ahora coges La Vanguardia, las páginas de esa Salmón, y ahí hay despido... Ahí solo hay necrológica y despido. 7.300, 600, 4.000. Los de eso no reducen personal. Los de las bombas. Pero es débil de puta madre, ¿no? No sé, ni tampoco me imagino cómo deben ser las cadenas de montaje. Yo es que no conozco a nadie. Metiendo metralla en granada. Yo no me lo veo tampoco el oficio. ¿Sabes cuando tú te juntas con los colegas en el Puerto Raco o en cualquier otro bareto? Que la gente ha trabajado en trabajos inverosímiles. Sí, desde repartir propaganda hasta gerencia. Hostia, todo tanto. Tapando muertos conocí yo a uno. Sí, taponando muertos. Sí, sí. Pues no conozco ni uno que me haya dicho. Yo curré una semana por ETT en la fábrica de armas. Montando espoletas o... Yo no conozco a nadie. No sé quién trabaja ahí, ni por qué no los despiden, ni... Es un negocio, habría que investigar. Podría ir callejero ahí. Lo que pasa es que tiene una faena en Sevilla. Claro, hasta que se acabe en Sevilla... Han hecho solo un lado del Guadalquivir y les queda todavía el otro. Claro, ahora mismo la sede les va mal trasladarla porque está Madrid, que siempre quieren hacer el programa antifascista y de gente así que a la primera que dice dos palabras dice Franco. Que se lleva mucho lo que es la gafa entelada. Que yo no he estado nunca en el barrio ese, ¿cómo se llama? ¿Serrano? ¿Puede sí, ser? Sí, ahí es rico. Un barrio pues, que abre una puerta y te ven las banderas con el pollo ahí. De ese barrio y de Sevilla no se mueven. No, no sé si tienen, si tienen más... Pero se podría. Y en Euskadi también hay muchas fábricas de armas. Sí. Sí. Lo que es el acero lo trabajan bien. Sí, allí sí, en alto horno. Nosotros aquí vendemos bastante a Israel. A sí, a Israel, sí. Armas. A Palestina menos. A Palestina menos. Solo no compran piedra. No son tan buenos pagadores. No. A nosotros no, nos interesa. Nosotros nos acostumbramos a liar con el equipo ganador. Lo bueno, súper interesante. Ya me fiaría poco de las armas que vienen de España yo, ¿eh? Hombre, las compran en el décimo lugar. Antes sondean todos los mercados y dicen, hostia, vamos a ir a La Rioja a comprar. Un subfusil de esos te puede petar en la cara. Sí, sí. Bueno. Seguro que los etarras llevan pistolas hechas en otro lado. ¿Y puedo dar otra noticia yo? Sí, ¿también? Sí, claro. Si nos quedan aún casi 10 minutos de programa. Pues, aparte de Zapatero, hay gente también muy del PSOE, que son los jefes de los bancos. Sí. Y hoy han salido los dos bancos más importantes. Botín y alguien más. Botín y el señor del BBVA. Que el tú mío. Dices, hostia, los bancos tienen que estar fatal. Porque fatal. No dan crédito a nadie y el gobierno le está dando créditos. Han cambiado el boli con cadena por un lápiz. Hostia, que ya no te dan ni calculadora de esa de cambio de euros. Para pasar a euro. De euro que, otra cosa. Que las tienen apiladas. Ya no te dan ni eso. Ni los posavasos, eso. Sí. Pues... 8.800 millones de beneficios ha tenido el Santander y 5.300 millones. Pero eso ahora se lo repartirán ahora entre todos los españoles. No es que le ayudamos. Que va, que va, que no se reparte eso. Ah, que no. Eso no. Que lo han mirado y que no. No se reparte. Yo creía que iba así la jugada. Y Zapatero reuniéndose con ellos, hiper preocupado. Hostia, que a ver si les tiene que dar un poquito de crédito. Pero Zapatero no tiene hipoteca o no tiene algo. Pero los tres supongo que se ven juntos diciendo es que nosotros somos muy socialistas. Nosotros sí. Somos muy del PSOE. Nosotros somos muy del PSOE. Dicen, vamos a llamar a Revilla, a ese de Cantabria, que ese también es muy de los nuestros. Y nos vamos a ir a comer ahí una anchoita. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. Hostia, todo el mundo preocupado con los bancos y 8.800 millones de euros. Sí. Es que yo no sé, son pesetas. Yo el otro día, volviendo a lo de Zapatero, cuando le preguntaba eso de la arma, la respuesta fue muy de gila. De no, nosotros hacemos arma, pero nada, muy poca cosa, muy pequeñita. Sí. De eso que va la bala, está con un cordel y la recupera. Sí, sí. ¿Eh? Tío Zapatero, ¿no vas a saber cómo salir de esta? O... Esta que no hace daño. Que tiran de broma. Y la gente se da súper satisfecha, ¿eh? Cuando le preguntaba. Sí, sí, le responde y se siente diciendo, así me ha gustado. Hostia, ahora me he quedado tranquilo. Le decía uno, dice, hostia, llevo 8 meses en el paro y está la cosa. Y dice, esto va a repuntar para el 2014. Y se sentaba diciendo, menos mal, porque para el 2014... El 2014, eso de caer en jueves, que ya tenemos la semana casi hecha. El 2014 seguro que cae en jueves y ahí para allá en el bar, o sea que me viene fenomenal. Sí, mucho mejor que empezar un lunes, que te viene todo por delante. Que nadie se quede indignado diciendo, usted es un cerdo, una cosa así que te puede salir en un momento de que te dice... Compres un Seat Toledo y le dices, hostia, pues que ahora me va mal. Y tú dices, pues que sepas que le voy a pegar un zapatazo. Sí. Pero que va, la gente se sentaba diciendo... Hubo también un lampista que se le levantó y dijo, yo monté una empresa cuando usted dijo que había una desaceleración solo y se me ha ido al traste en 3 meses. Y ya ni le respondió, le levantó los pulgares y le dijo, tú vas bien para montar ahora una empresa. Dice, hostia, es que eso no... Pero eso a nivel mundial, ¿eh? No es aquí. Tú le preguntas a Zapatero y dices, hostia, es que esto... Es que está todo fatal. Mira, yo estaba aquí diciendo que todo fenomenal y, hostia, ha sido culpa de ellos. Pero bueno, esto repunta enseguida, ¿eh? Porque como España es un país... Vamos a hacer un repaso de tiempos que nos quedan. Nos quedan ahora mismo... 7 minutos. Sí, 6. 6 minutos, de los cuales 3 son canción. No sé si habría que hablar en 3 minutos... Se podría concentrar el tema de los espías en Madrid, de los pinchados telefónicos. Se podría concentrar eso en 3 minutos. Igual es que todos los del PP son un poco del PSOE. Sería lo que es la parábola. Solo te voy a decir una cosa. el otro día cogí el periódico en el bar, sí, abrí la primera página y en la primera página había un diagrama, pero un diagrama hecho de puta madre. Como los contraataques del Barça, ¿no? Con las fotos de todos los personajes y entre ellos iban flechas de uno a otro de quién había espiado uno a otro y de quién eran colegas. Que lo vi y dije, hostia, qué nivel. Haz eso para explicarte a ti los que están robando. Como si a nosotros nos interesase quién espía a quién, que también es una cosa... Sí, sí, como diciendo que sepas que esta gente te está robando tu dinero y aparte encima hace chanchullo y te voy a explicar cómo funciona la cosa por si no lo sabía. Me pareció, hostia, que quien dijo, hostia, ¿qué te parece si hacemos un diagrama al editor? Le dijo, hostia, ¿te parece si hacemos un diagrama, sí, aquí con las fotos de la peña? Eso diciendo, hostia, qué buena idea. Me parece fenomenal. Sí, bájate la foto de Google Imagen y lo haremos. Quiero decir una cosa antes de acabar el programa, que hace muchísimo, igual más de un año que no decimos, que si alguien estuviera interesado, esto va a sonar muy optimista, pero si alguien estuviera interesado en hacernos llegar un relato para que lo leamos o algo, también estaría bien. Eso es verdad. Pues yo empiezo a estar un poco hasta la polla de escribir relatos cada semana. Y nos lo manda por mail a info@coloracionciudadana.com y aquí los leemos. Y había una chica, un oyente que nos envió una uno vez o dos. Ya podría enviar algo más, hombre. Sí. No cuesta nada. Estáis escuchando un programa que hoy ha sido muy corto, en un sentido, porque hemos tenido un poco de faena al principio, que se llama Colaboración Ciudadana y que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda, en el 91.4 de la FM de Barcelona. Para escuchas online, contrabanda.org, y para bajarse el programa a posteriori, si tardo en actualizar la web, más a posteriori del posteriori, en colaboracionciudadana.com. Pero es que tengo que llegar hasta mi casa y que tenga internet, que se tienen que dar esos dos factores. Si será solo uno de ellos, no interesa. Claro, claro. Nosotros volveremos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Chapamos con los Rancid tocando la canción Radio de su primer disco Let's Go. Y la semana que viene volvemos. Adeu. Deu. Where I got the music, where I got a place to go.